Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este vuestro programa en el que disfrutáis y disfrutamos también de la educación de los más pequeños, de pedagogía, en fin, que hablamos de muchos aspectos. Bienvenidos a este programa número 141, en el que os vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos a Paula Cajide, que es sexóloga y psicóloga, y nos va a hablar de un tema muy interesante y un poco tabú, sobre si los padres deben o no mostrarse desnudos delante de sus hijos, si resulta o no beneficioso o perjudicial bañarse con ellos, ya sean de el mismo sexo o sexo opuestos, si hay algún problema en que padres e hijos, como ha pasado en alguna ocasión, se den un beso, eso sí, cargado de cariño y nada sexual, un beso en la boca. En fin, que vamos a tocar muchos aspectos con la sexóloga y psicóloga Paula Cajide. También tendremos, como todas las semanas, a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir para cualquier duda que tengáis. Sugerencias es rinconinfantil@uaec.org. Y también os recordamos las formas que tenéis de escucharnos. A través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, las plataformas de podcast, iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify. Y también todas las semanas Radio Sapiens emite nuestro programa. Así que tenéis muchas opciones de escucharnos. Lo dicho, que enseguida estamos hablando de ese tema tan polémico sobre si los padres deben o no mostrarse desnudos delante de sus hijos. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos charlando con Paula Cajide. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera entrevista de hoy, entrevista con el experto, os invitamos a que despejéis algunas dudas, que hay algunos mitos. Siempre ha sido un tema tabú. La desnudez, deben o no los niños ver a sus padres desnudos. En fin, que los tiempos han cambiado, evidentemente. Hoy en día se trata todo con mucha más normalidad. Aún así, sigue siendo un tema bastante tabú. Y para hablar de este asunto tenemos a Paula Cajide, ya sexóloga y psicóloga, directora del Centro Psicointegra. Lo podéis buscar en internet. Paula, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero de todo, debemos hacer, o mejor dicho, no hacer, sino simplemente no esconder nuestro cuerpo desnudo delante de nuestros hijos. Bueno, si te digo la verdad, yo creo que esa pregunta no se puede responder con un sí o con un no, sino que deberíamos ver un poco la situación personal de cada persona y en función de eso actuar. Lo que quiero decir con esto es que cada persona, ningún niño se va a traumatizar por ver a su padre o a su madre desnudos, pero tampoco es necesario y obligatorio que vean a sus padres o a su padre o a su madre desnudos. Me explico, la desnudez no tiene nada de malo, entonces por el hecho de que los vean desnudos, pues bueno, pues es algo, si el padre o la madre lo viven de una forma natural, pues será algo natural, exactamente igual que te veo una pierna, pues a lo mejor puedo ver unos genitales. Si el padre o la madre consideran que tienen que hacerlo, por la razón que sea, y fuerzan esa situación, lo van a hacer de una forma muy incómoda, muy violenta, y el niño o la niña lo que va a captar es que esto es algo incómodo y algo violento. Entonces no sería positivo. Yo creo que lo ideal es que cada persona actúe un poco de la forma en la que se sientan cómodos. Por lo tanto, es fundamental, ¿no? Lo que decías, que el padre o la madre se sienta cómodo con esa situación, porque de lo contrario también se lo va a transmitir a los hijos, ¿no? Exacto. Si un niño o una niña ven que su padre o su madre se comportan de una forma natural ante la desnudez o ante la no desnudez, pues lo van a ver como algo normal. Si un padre o una madre es capaz de expresar, oye, pues bueno, pues a lo mejor si mi hijo o mi hija me hace alguna pregunta relacionada con alguna parte de mi cuerpo que me resulta incómodo, el poder expresar esa incomodidad y a lo mejor buscar otras alternativas para responder a la pregunta que nos ha hecho nuestro hijo. No es necesario forzar y el decir, bueno, pues tengo que enseñarle estos genitales a mi hijo. Sin embargo, si el padre o la madre se siente cómodo con la desnudez delante de su hijo, pues tampoco tiene nada de malo y el niño no le va a generar ningún tipo de trauma, por supuesto. Y para ello es fundamental no confundir algo que no podemos unir. Una cosa es desnudez y otra cosa es sexo, ¿no? Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Plantéate que esta asociación de desnudez y sexo es algo más propio de la mirada adulta que la mirada de un niño. La connotación más sexual se la estamos poniendo nosotros. El niño pequeño o la niña pequeña no están poniéndole esta connotación. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Lógicamente, es muy importante enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas la importancia de que nuestro cuerpo es nuestro, es privado y nosotros decidimos quién nos toca y qué partes nos tocan, que no es de acceso libre. Esta es una educación, esto es algo fundamental que debemos enseñarle a nuestros hijos. Pero el hecho de que un padre o una madre se estén duchando y dejen la puerta abierta, normalizar por si su hijo o su hija quieren entrar al baño, a lavarse los dientes o a ir al servicio, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que es totalmente compatible e incluso favorece el normalizar la desnudez, favorece el poder hablar de estos temas con tus hijos y que eso ayude a enseñarles que su cuerpo es suyo y que ellos deciden quién accede a ese cuerpo y quién no. Yo te cuento mi experiencia, seguro que es la de muchísimos padres. Yo tengo dos niñas que todavía no van a cumplir ahora los 2 años, son mellizas. Los niños descubren el cuerpo de sus padres y sobre todo, como a mí me ha pasado, me ven dos niñas, me ven a mí desnudo, ven que hay algo diferente a su cuerpo, se quedan sorprendidas y se lanzan a tocar. ¿Cómo debemos actuar ante eso? Hombre, yo me imagino que en esa situación tú no te sientes cómodo cuando tus hijas intentan tocar y van a tocar tus genitales, con lo cual, pues eso forma parte del aprendizaje, el decirle que eso es una parte de tu cuerpo y que, bueno, que no te sientes cómodo cuando tus hijas te tocan tus genitales y ya está, sin más, que no tienen que aprender que exactamente igual que no cualquier cosa que te llama la atención no puedes ir y cogerla, pues con los genitales pasa lo mismo. ¿Desde cuándo debemos educar sexualmente a nuestros hijos? ¿Desde edades muy tempranas y con actos de este tipo podemos ya empezar la educación con ellos? Mira, yo creo que la educación sexual, claro, lo que pasa es que muchas veces nos encasillamos que educación sexual nos centramos en colocar el preservativo, prevenir embarazos no deseados, prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces, claro, si centramos en eso, la educación sexual, lógicamente no tiene sentido hablarle de estas cosas a un niño o una niña pequeños. Pero tenemos que darnos cuenta que la educación sexual no es simplemente eso. Eso forma parte de nuestro periodo reproductivo, pero tanto antes como después es importante trabajar la sexualidad desde el sentido más amplio. Y entendiendo desde el sentido más amplio, esto hay que hacerlo desde la cuna. El hecho de ser capaces de, a lo mejor al sacar, al bañar a nuestros hijos y después darle un masaje, trabajando el apego, trabajando el cariño, trabajando las caricias, los mimos, esa es una forma de empezar a trabajar la sexualidad, porque estamos trabajando su autoestima, su autoconcepto, y esa sería la forma más primaria de empezar a trabajar su sexualidad. Lógicamente, después cuando los niños empiezan a comunicarse o incluso, tú decías antes, descubren su cuerpo, descubren que a lo mejor hay ciertas partes de su cuerpo que tocarlas le produce placer. Claro, ahí es donde vemos los adultos con mirada, con una mirada un poco más sucia que la de los niños, el tema de la masturbación a lo mejor, ¿no? Entonces nos podemos empezar a preocupar. Debemos usar, porque eso es algo importante y mucha gente no tiene en cuenta, ¿no? Nombres, tal que vulva, pene, en lugar de inventarnos nombres que no tienen nada que ver. A ver, lo ideal sería que normalizásemos exactamente igual que un brazo es un brazo, un pene es un pene y una vulva es una vulva. Entonces, el saber que esta parte de este cuerpo tiene este nombre. Porque yo a día de hoy en consulta muchas veces me encuentro a personas adultas que se están refiriendo a una cosa y le ponen otro nombre y esto lleva muchas veces a confusión. Que también está claro que a lo mejor nos resulta muy violento a un niño de 2 años decirle pene o decirle vulva. Entonces utilizamos otras palabras. Bueno, pues lo mismo pasa cuando son pequeños y decimos el tete en lugar del chupete. Bueno, pues hablamos del tete y después de forma natural, cuando el niño va creciendo, dejamos de decir tete y pasamos a decir chupete. Y lo normalizamos, pues a lo mejor con un niño muy pequeñito nos resulta muy incómodo decir pene y utilizamos otra palabra que nos resulta menos violenta. Lo suyo es que si esto lo normalizamos, cuando el niño vaya creciendo de forma natural, sustituyamos esa palabra por pene. Bueno, luego hay un asunto, a mí desde luego me parece, creo que es una de las cosas más bonitas que yo he hecho con mis hijas, seguro que otros padres también. Darse un baño con ellas, disfrutar, lo que llaman en el hospital también piel con piel, sentirse que estás unido a esas personas sin que haya nada de sexo de por medio, sino simplemente cariño. ¿Recomiendas el baño con los hijos? Pues te respondo de la misma manera. A mí me parece algo muy positivo el contacto, el piel, las caricias, la cercanía, desde el cariño, desde el amor de un padre a una hija. Me parece, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece una de las cosas más bonitas del mundo, siempre y cuando ese papá esté cómodo. Si ese papá se está sintiendo incómodo porque tiene esa sensación de estoy haciendo algo malo, se genera un ambiente que la niña con la que se está bañando no lo va a disfrutar. Sin embargo, si tú dices que es una de las cosas más bonitas que has hecho, lo has disfrutado y lo has normalizado, posiblemente haya sido un momento de generar un vínculo especial con tus hijas enorme. Si tú no hubieses disfrutado ese momento y no lo hubieses visto como un juego, como simplemente es un padre bañando una hija, que no tenemos por qué ponerle esa mirada sucia. Bueno, hoy en día, apartándome un poco del tema, pero no, sigo con lo mismo, ¿no? Vemos incluso en redes sociales fotos que se han viralizado y han causado un revuelo tremendo. Si no me falla la memoria, hubo una foto de la cantante Rihanna con su sobrina. Hemos visto, por ejemplo, a un futbolista como es Sergio Ramos, jugador del Madrid, con sus hijos, darse un simple beso en la boca con los hijos, más allá de lo sexual. Creo yo que en estos casos se hace desde el cariño. ¿Hay algo de malo en esto? Pues sí, lo que tú dices, si es algo que sale desde el cariño, me parece una cosa preciosa. Al fin y al cabo, la mirada que le estamos poniendo de sucio, se la están poniendo los ojos que la ven, no las dos personas que lo están haciendo. Es un padre que le está dando un beso en los labios a su hijo, como se lo puede dar en la mejilla. Esto es algo más social que real. Preguntarte, ante, bueno, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y de cara ya a una educación sexual en líneas generales, tanto de pequeños como ya más adultos. Hoy en día tenemos algo maravilloso como es Internet, pero también es muy peligroso. ¿De qué forma debemos actuar? Y probablemente en edades más tempranas de las que pensamos, para que, bueno, pues no vean cosas que no deben ver de acuerdo a su edad, ¿no? Uf, eso es un tema complicado, porque las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo que nos resulta, a los padres nos resulta casi imposible, pues vamos siempre de por detrás y intentando alcanzar, pero es que crecen tan rápido las nuevas tecnologías y evolucionan tan rápido que nos resulta muy complicado. Yo creo que lo importante ahí es dar una buena educación a nuestros hijos porque no es sano estar controlando todo el tiempo en qué páginas se meten nuestros hijos, qué miran, qué no miran. Entonces, tenemos que partir de darles una buena educación a nuestros hijos y, sobre todo, que sepan que tienen la confianza de pues dudas, cosas que a lo mejor les incomoden, cosas que hayan visto que no les gusten, que tengan la confianza, que nosotros le hayamos dado esa confianza para que puedan hablarlo con nosotros y que recurrir a nosotros si tienen algún tipo de duda y no tanto a Internet. ¿Qué suele pasar? Que generalmente, como este es un tema que a nosotros como madres y como padres nos da mucho pudor, no solemos hablarlo, normalizarlo. Entonces, nuestros hijos, yo muchas veces cuando trabajo con chavales en institutos les pregunto, ¿habláis con vuestros padres de estos temas? La mayor parte de ellos me dicen que no, porque les da mucha vergüenza. ¿Por qué? Pues porque posiblemente este tema es un tema tabú en casa, ha generado muchas vergüenzas, como no lo han trabajado conmigo, yo tampoco sé muy bien cómo trabajarlo o hablarlo con mi hijo. Entonces, nuestros hijos y nuestras hijas se ven casi, bueno, pues lo voy a mirar en Internet, porque Internet no me va a censurar, ni me va a mirar raro, ni me va a hacer más preguntas a lo mejor de las que yo quiero responder. Entonces, me voy a Internet. Si nosotros le damos a nuestros hijos un ambiente de confianza donde vean que pueden mirar, pues a lo mejor recurrirán a Internet, pero si ven algo que les chirría, posiblemente recurran a nosotros. Y sobre todo yo creo ponernos, y te pregunto, ponernos en su lugar, porque, bueno, si vemos generaciones, yo veo, ya no te digo mis abuelos, sino mis padres, pues a ciertas edades la inocencia era mucho mayor, yo tenía menor inocencia, pero ahora ves en niños bastante jovencitos que de inocentes tienen poco. Bueno, tal vez esa información, por otro lado, también se ha normalizado, pero llega la información mucho antes que cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Yo creo que la información llega antes es positivo, el problema es la información que llega. Porque cuando los niños cada vez tienen más facilidad para acceder a todo tipo de información, y la información a la que acceden no, muchas veces no tienen nada que ver con la realidad. Muchos chavales se creen, por ejemplo, que una película porno son las relaciones sexuales que mantienen las personas en la realidad, y entonces ese es el tipo de educación que reciben. Eso no me parece positivo. El hecho de que haya más acceso a la información sí es positivo, pero ojo, lo que te decía antes, partiendo de que haya una buena educación en la que los niños sepan discriminar. Si a mí nunca me han hablado nada sobre este tema, pues yo no discrimino y voy absorbiendo todo lo que me voy encontrando por Internet. Bueno, pues si queréis más información, tenéis una página web que es psicointegra.es, es la dirección en concreto, y su directora es Paula Cajide, que ha estado con nosotros. Ella es sexóloga y psicóloga y, como digo, directora de este centro. Paula, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y hasta pronto. Un saludo, hasta luego. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tenemos un día más a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca curiosidades y estudios relacionados con la crianza de los más pequeños y con la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy os voy a hablar de la importancia del apego seguro. Mira, os cuento, en Estados Unidos se ha realizado un interesante estudio sobre la calidad de las relaciones de apego entre bebés y sus padres, bueno, así como sobre las consecuencias que este apego pues tiene en el tiempo. Y de acuerdo con un estudio que está realizado, bueno, como te he comentado, en Estados Unidos, con 14.000 niños, el 40% carece de un vínculo emocional intenso, lo que los psicólogos llamamos, bueno, pues apego seguro con sus padres. Este vínculo de apego, bueno, es crucial para, bueno, la salud psicosocial e incluso para el aprendizaje. Y los investigadores encontraron que estos niños, los que no habían desarrollado un apego seguro, pues tenían más probabilidades de, bueno, de enfrentar, de tener problemas en su etapa educativa y también tener problemas de conducta. Y aquí, David, déjame hacer como un paréntesis, ¿vale? Porque hay un artículo, o sea, en este artículo hay un dato que es importante tener en cuenta. En España tenemos 16 semanas de baja por maternidad, bueno, más o menos, esto es matizable, en las que, bueno, podemos formar el vínculo de apego seguro. Pero es que en Estados Unidos es uno de los dos países del mundo que no ofrece ningún tipo de baja remunerada por maternidad. El otro país es Papúa Nueva Guinea. Y el dato, bueno, fue uno de los temas, ¿no?, estrella en la agenda de los candidatos demócratas a la presidencia del 2016. Pero bueno, también te digo que quedó en bla, bla, bla, no quedó en nada. Luego, de todas formas, te voy a hablar, de lo que disponen de baja maternal en los distintos países, porque realmente es una cuestión, es muy curiosa. Pero volviendo al estudio sobre el apego seguro, este estudio ha sido realizado por las universidades de Princeton y Columbia, la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y la Universidad de Bristol. Bueno, pues los investigadores descubrieron que los menores de 3 años que no forman vínculos fuertes con sus madres o con sus padres tienen más probabilidades de ser agresivos, desafiantes e hiperactivos en la edad adulta. Estos vínculos de apego seguro, bueno, pues se forman a través del cuidado temprano de los padres y la respuesta que los padres damos a las necesidades físicas y afectivas de los niños, pues como abrazarles o algo tan básico como consolarles cuando lloran. Y como dice Sophie Mullin, que es una de las responsables del estudio, cuando los padres, bueno, sintonizan y responden, ¿no?, a las necesidades de sus hijos y son una fuente confiable de consuelo, ¿no?, los niños, bueno, pues aprenden a manejar mejor sus emociones y sus conductas. Y por tanto, estos apegos seguros a sus madres y padres brindan a los niños una base desde la cual pueden prosperar en todos los sentidos. Además, analizando los datos, porque estábamos hablando de un estudio con 14.000 niños, pues analizando estos datos, aproximadamente el 60% de los niños desarrollan fuertes vínculos con sus padres, que se forman a través de acciones tan simples como, como te decía, responder a las necesidades del bebé y, bueno, y el contacto afectuoso. Y tales acciones apoyan, bueno, el desarrollo social y emocional de los niños, lo que fortalece, bueno, pues su desarrollo cognitivo, como nos explican los investigadores. Y además también afirman que es más probable que los niños sean más resilientes ante condiciones adversas, pues como la pobreza, la inestabilidad familiar, el estrés de los padres o incluso la depresión. Y además los niños que crecen en la pobreza, pero tienen fuertes vínculos con sus padres, tienen 2 veces y media menos probabilidades de mostrar problemas de conducta en la escuela. Elvira, ¿y qué pasa con el otro 40%? Pues mira, David, ahí está la cosa. El otro 40% de niños que carecen de un apego seguro tienen más probabilidades de desarrollar un lenguaje más pobre y un comportamiento más inmaduro antes de empezar la escuela. Y además, este efecto continúa a lo largo de la vida y se manifiesta en una tasa más alta de abandono escolar. Entre los niños, bueno, que crecen en la pobreza, además dicen que el cuidado deficiente de los padres y el apego inseguro antes de los 4 años de edad fueron predictores, es decir, predijeron firmemente pues que no terminarían la escuela. Del 14%, este del que estamos hablando, de los niños que carecen de apego seguro, el 25% evita a sus padres cuando están molestos, porque, bueno, como ignoran sus necesidades, pues para qué los quieren, ¿no? Y el 15% se resiste, ¿no?, a sus padres porque, bueno, realmente dicen, según los investigadores, que les causan angustia. Según estos investigadores, con este estudio, bueno, este estudio identifica claramente el papel fundamental que tiene el apego seguro para reducir esa brecha, ¿no?, de preparación escolar y mejorar también las oportunidades de vida de los niños. Y según Susan Campbell, que es profesora de psicología en la Universidad de Pittsburgh, que estudia el desarrollo social y emocional en los niños pequeños y en los bebés, bueno, dice además que los vínculos inseguros surgen, bueno, pues cuando los cuidadores principales no están como en sintonía, ¿no?, con las señales sociales de su bebé, especialmente en los llantos de angustia durante la infancia. Es decir, que cuando los bebés indefensos aprenden que sus llantos serán respondidos, también aprenden que sus necesidades serán satisfechas y es probable que formen un vínculo seguro con sus padres. Sin embargo, cuando los cuidadores, bueno, los padres, se sienten abrumados, ¿no?, debido a sus propias dificultades, pues es más probable que los bebés aprendan a que, bueno, el mundo no es un lugar seguro, lo que les lleva a sentirse, bueno, necesitados, frustrados, retraídos, incluso desorganizados. Y los investigadores también, con este estudio, lo que argumentan es que muchos padres, incluidos los padres, como dicen ellos, de clase media, todos los padres necesitan más apoyo y más formación para realmente poder proporcionar a los niños, pues, la crianza adecuada. Oye, Elvira, sin duda el apego es algo muy importante en la vida de los pequeños. Nos habías dicho que también que nos ibas a hablar del periodo de baja por maternidad y paternidad. Pues mira, sí, porque me ha parecido, cuando estaba, digamos, investigando un poco, cuando estaba leyendo este estudio, me ha llamado la atención que es ver que en Estados Unidos, bueno, pues no tengan una baja por maternidad o por paternidad medianamente remunerada, ¿no? En un país que se supone, bueno, en fin, pues no la tienen. Entonces, bueno, me ha llamado la atención y digo, bueno, ¿y en otros países del mundo? Así que, bueno, vamos a empezar por la madre patria, ¿vale? Empezamos por el caso de España. En España la baja por maternidad son 16 semanas que se deben disfrutar seguidas. La ley permite que la madre ceda hasta un máximo de 10 semanas de permiso al padre, siempre y cuando las primeras semanas las disfrute la madre. Y además, a partir de enero, el permiso de paternidad por nacimiento o de adopción de hijo pasaba de 2 a 4 semanas. Además, las madres pueden hacer uso de la baja maternal a tiempo parcial, menos en las 6 primeras semanas, decidiendo las horas que se desea trabajar hasta agotar el permiso. Pero bueno, en este caso deben ponerse de acuerdo con la empresa. Además, económicamente, que también, bueno, es importante, las madres tienen derecho a cobrar el 100% de lo que la empresa cotice por ella, pero debe haber cotizado 180 días durante los últimos 7 años o 360 días en toda su vida laboral. Y si no es así, como mínimo cobrará, bueno, en torno a unos 530 euros mensuales durante las 6 primeras semanas. Bueno, eso en cuanto a España, nos traes más países, ¿no? Pues mira, ahora te voy a hablar de Estados Unidos, que bueno, que ya te he comentado antes que no hay. Te cuento, el permiso por maternidad o paternidad en Estados Unidos, pues es uno de los puntos, pues, que más polémica suscitan, ya que, bueno, es uno de los pocos países en todo el mundo que no asume el sueldo de la madre trabajadora durante el periodo de baja por maternidad, excepto en California. Pues recientemente ha sido aprobada la ley de familia, mediante la cual se recoge el derecho a descansar durante 12 semanas, pero solo si la empresa a la que pertenece la madre tiene más de 50 empleados y aún así no recibirá salario alguno por parte del Estado. La baja por maternidad, según las leyes federales, ha de transmitirse al menos un mes antes de su inicio, pero se deberá comunicar al empleador la nueva situación en cuanto sea posible, pues para que pueda tener tiempo, ¿no?, a organizar, pues, la nueva situación en la que se va a encontrar. En cuanto a la baja por paternidad, los hombres, bueno, también disponen de un periodo máximo de 12 semanas de baja, pero, bueno, te puedes imaginar, en ningún caso estará pagada por el Estado. Y ahora vamos a otro país en el que, bueno, da gusto tener hijos, y es Australia. Aquí te cuento, David, mira, la baja de maternidad en Australia es de 12 meses para la madre, o sea, 12 meses para la madre. Y muchas aprovechan para cogerse la baja incluso antes del parto. Además, pueden pedir 12 meses extra por multitud de factores de riesgo, como por ejemplo algo relacionado con la salud del bebé o por problemas familiares. Y también te cuento, Australia paga $695 a la semana a todas las madres que perciban un salario inferior a $150,000 durante un máximo de 18 semanas. Estamos hablando de $695 a la semana, no al mes, a la semana. Los padres se pueden coger también permiso, se pueden acoger también a esta medida en el caso de que lo deseen. Y de hecho, la mayoría de los hombres suelen cogerse media 2 semanas de permiso por paternidad para estar en casa, pues debido, bueno, a las buenas condiciones que tienen y también al dinero que perciben. Desde luego que así da gusto tener hijos. Uno no se lo pensaría tanto, desde luego, pero nos hablas de más países, ¿no? Pues mira, sí, ahora vamos a Italia. El permiso de maternidad en Italia es de 2 meses antes de que nazca el bebé y 3 meses después de que dé a luz la madre. Incluso la madre puede solicitar al médico 1 mes más de baja a posteriori. El sueldo estipulado por ley debe ser el 80% del original, pero por lo general las empresas ofrecen el 100% a sus trabajadoras. Y en cuanto a los padres, estos cuentan con 2 días de baja pagados. 2 días de baja, ¿vale? Bueno, por lo menos le da tiempo a ir al registro a rellenar papeles. 2 días de baja. Y después de ese tiempo, es verdad que se pueden coger otros 10 meses voluntarios de baja para la madre y para el padre, pero con un máximo de 6 meses para la madre y 7 para los padres. Y durante este tiempo se percibe el 30% del sueldo. Bueno, ninguna compañía puede negarse a este último beneficio social, a lo del 30% del sueldo, pero eso sí, tienes que avisar a la empresa con 15 días de antelación. Bueno, eso en Italia, pero viajamos a más sitios, ¿no? Mira, no nos vamos muy lejos, nos vamos a Francia. El permiso de maternidad de Francia es de 16 semanas. 6 semanas antes de que nazca el niño y 10 después. Pero puede extenderse dependiendo de la situación. Pues si esperas gemelos, puedes tener una baja de hasta 34 semanas, 12 antes y 22 después. Y de acuerdo con un estudio hecho en 2010, al menos el 80% de las madres trabajadoras vuelven al trabajo después de 11 meses de baja. Y en cuanto al permiso por paternidad, los hombres pueden cogerse hasta 11 días libres. Bueno, después de los 2 de los que hablábamos antes, 11, pues no está mal. Y ahora viajamos a Suecia, seguimos en Europa. El permiso de maternidad en Suecia empieza 7 semanas antes del parto, de la fecha oficial de parto, porque ya sabes que luego se pueden adelantar, retrasar, y se puede prolongar hasta 7 semanas después del mismo. Los padres pueden cogerse un total de 10 días pagados de baja, 20 en el caso de gemelos, y se pueden disfrutar durante los 60 días posteriores del nacimiento del niño. Ambos progenitores, y ahí está, porque yo cuando empezaba a leerlo digo, 7 semanas, me parece poco. Aquí viene lo bueno. Ambos progenitores tienen un permiso máximo de 18 meses desde que el niño nazca y pueden acogerse al pago que ofrece el Estado. O sea, 18 meses, no semanas, meses. Estos 480 días de bajas que serían 180 más en el caso de gemelos, pueden cogerlo tanto el padre como la madre, pero nunca podrán traspasarse más de 150 días unos al otro. Y después de este periodo, se les paga el 80% de su salario habitual. Además, estos días pueden guardarse hasta que el niño tenga 8 años. Además, los padres primerizos deben cogerse 96 días de baja antes de que el niño tenga 4 años y los restantes antes de que tenga 12. Es decir, es que te los puedes incluso guardar si por lo que sea la cosa no te cuadra bien. Y además, los progenitores con niños menores de 8 años pueden tener una reducción de jornada de 32 semanales en vez de 40. Y en cuanto al permiso por paternidad, lo cierto es que ambos progenitores pueden repartirse los 480 días de baja como prefieran, con la condición de que mínimo cada padre debe cogerse 90 días. O sea, es que hasta les obligan a los hombres a cogerse 90 días. Yo, Elvira, me he perdido con tanta cifra. Lo que está claro es que en España tenemos una situación, a pesar de que no está mal, pero hay países en Europa muy, muy buenos. La verdad es que yo, después de tanto baile de número, la verdad es que me he liado, pero suena muy bien. Pero bueno, ahora vamos a dejar Europa y nos vamos saltamos de continente y nos vamos a Ghana. Porque, bueno, también es interesante, ¿no? Mira, la baja por maternidad en Ghana es de 12 a 16 semanas. Y durante este periodo las madres reciben el mismo salario que percibían cuando trabajaban. Y bueno, cuentan que un 65% de las madres con hijos vuelven al trabajo tras la baja. En cuanto a los hombres, a los padres, bueno, no tienen derecho a cogerse baja por paternidad, pero se tiene planteada una revisión de la Constitución que permitiría que cogieran 5 días de baja percibiendo el salario completo. Yo en estas cosas siempre digo, a ver, es que se necesita una ayuda en casa, por lo menos los primeros días, cuando es que no te puedes ni mover. Pero bueno, mejor 5 que nada. Bueno, pero aún así, 5 días, muy, muy poquito, ¿no? Ya, pero bueno, eso mejor que nada. Y bueno, y sigo, nos vamos a la India. El permiso de maternidad en la India es de 26 semanas, que se deben usar desde las 8 semanas antes del parto y 18 semanas después de que nazca el niño. Durante este tiempo se les paga el salario medio de su puesto, que se calcula haciendo una media de lo que cobraban durante los últimos 3 meses antes de cogerse la baja. Eso sí, debe haber trabajado al menos 80 días durante los últimos 12 meses para esa misma empresa. A ver, no hay ningún dato oficial que identifique qué porcentaje de mujeres no vuelven al trabajo después de ser madres, pero parece que la cifra se sitúa en 25% aproximadamente. Eso sí, yo cuando lo empezaba a leer digo, uy, qué situación tan optimista, que bueno, no pinta mal. Y luego viene el dato negativo, porque estamos hablando de la India. Hay que tener en cuenta que solo el 27% de las mujeres en la India trabajan, que es un dato, como te decía, que hay que tener en cuenta. Y ahora viajamos a otro continente, nos vamos a Singapur. Las mujeres disponen de 16 semanas de permiso de maternidad subvencionado por el Estado, o 12 semanas de baja que se pueden coger desde 4 semanas antes de que dé a luz la madre. Además, los trabajadores del sector público tienen, bueno, 4 semanas adicionales más de baja. Y en cuanto al permiso de paternidad, los hombres tienen derecho a cogerse 2 semanas de baja subvencionadas por el gobierno, incluso si son autónomos, dato que muchos países deberían copiar. Además, pueden compartir su permiso con la madre para que, bueno, tenga más días. Bueno, eso en Singapur. ¿Cuál es el siguiente país, Elvira? Pues mira, ya te presento el último, Japón. El permiso de maternidad en Japón es de 6 semanas antes del parto, también son 14 semanas si son gemelos, y 8 semanas después del nacimiento del niño, que se pueden quedar en 6 si el médico lo aprueba. Es decir, se puede reducir si el médico aprueba que quieran volver antes. Hay datos que hay que volver a leerse 3 veces, porque a priori parece como que uno no lo ha leído bien, pero es verdad, si la madre quiere volver antes, lo puede hacer. Entonces yo me pregunto, ¿qué madre quiere volver antes? Bueno, pues parece que las de Japón quieren volver antes, pero eso sí, el médico lo tiene que aprobar. Bueno, pues durante este tiempo, si la madre está trabajando y se toma la baja, recibirá en torno a 2/3 de su salario normal. Y la paga no la desembolsa la empresa, sino que es el seguro de salud, que se reduce de la nómina de los trabajadores mensualmente, y es el mismo con el que se cubre el 70% del precio de las consultas o de los tratamientos médicos, que bueno, eso sería otro tema que podríamos hablar mucho, de si la sanidad es pública, privada, es de copagos, pero bueno, esos temas a nosotros en este programa, bueno, pues nos sobrepasan. Bueno, la baja puede extenderse hasta el día en que el bebé cumpla un año. Incluso puede alargarse un par de meses más si está siendo compartida por ambos padres a la vez. Ahora tú, ahora yo, ¿sabes? Y luego el dinero que se cobra en la baja es un poco variable. En los primeros 180 días de la baja se cobra el 67% del salario, y a partir del 181 y hasta el final de la baja, un 50% del salario normal. Y como te decía, este dinero lo cubre el seguro por desempleo que le retienen a los trabajadores en la nómina todos los meses. Bueno, pues de este estudio se desprende que no estamos mal, pero hay países que están mucho mejor, desde luego, y que es la forma de incentivar en este momento que tan pocos niños nacen. Es una buena forma de animar a la gente a que tenga niños, ¿no, Elvira? Pues sí, además luego muchos dicen que la natalidad, que sí, la natalidad, que no hay natalidad. Bueno, es que es muy complicado. Es que realmente tener hijos, tenerlos en condiciones, educarlos, darles una educación de calidad, tener unos servicios médicos de calidad, tener una conciliación de calidad, es que es muy difícil, realmente es muy difícil tenerlos. Pero bueno, ahí andamos. Bueno, pues desde aquí animamos a todos a que tengáis hijos, que de una forma o de otra siempre se sale adelante, y encima pues con un regalito que es la felicidad que te transmiten los más pequeños. Los estudios que nos acerca todas las semanas la psicóloga Elvira Sánchez, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias, Elvira, y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos este Rincón de la Educación Infantil número 141. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido. Como siempre, todas las semanas aprendemos cosas nuevas y las que nos quedan. Esperemos que sean muchos programas más en los que vamos a estar aquí aportándoos un poquito, tanto a padres como a maestros, información para la educación de los más pequeños. Hoy hemos hablado con Paula Cajide, sexóloga y psicóloga, nos ha hablado sobre si debemos mostrarnos desnudos delante de los hijos y otros muchos aspectos relacionados con la sexología, no exactamente sexología, sino bueno, muchas veces son los padres, los adultos, quienes miramos con esa, valga la redundancia, mirada sexológica, y debemos mirarlo con cariño, simplemente eso, restarle importancia cuando algo de esto ocurre y los niños lo toman con naturalidad y son los padres los que le dan demasiada importancia. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado curiosidades y estudios del mundo de la educación infantil. Os recordamos cómo nos podéis hacer llegar cualquier duda, sugerencia, en fin, cualquier cosa que nos queráis decir a través del email rinconinfantil@uaec.org. También, ¿cómo nos podéis escuchar? Tomad nota, porque son varias las formas mediante las cuales nos podéis escuchar. Cada uno que elija la que más le convenga. El canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. A través de las plataformas de podcast, como son iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify. En algunas de ellas, si nos queréis dejar comentarios y valoraciones, os lo vamos a agradecer, porque vamos a llegar a mucha más gente. Y todas las semanas también a través de Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo, podéis escuchar El Rincón de la Educación Infantil. Nosotros regresamos dentro de una semana para seguir aprendiendo de la crianza de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.